Entonces, nuestros estatutos dicen que tenemos que comenzar la asamblea con un informe del vicariato. Y para este informe quisiera enfocar sobre el año pasado, los signos de luces y sombras. En la carpeta hay un breve resumen de lo que voy a decir, si quiere seguir esto. Y nuestro deseo es tratar en la asamblea de fortalecer las luces y superar las sombras para que nuestra misión como agustinos a la iglesia siempre sea más fuerte. Ciertamente el año pasado ha sido marcado por algunos acontecimientos muy importantes que requiere durante todo el año una reflexión y diálogo. Me parece que podemos señalar tres a nivel eclesial, comunitario y social. Primero, a nivel eclesial, en mayo fue la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano que nos invita a promover la gran misión para que todos sean más discípulos y misioneros de Jesucristo. A nivel comunitario, en septiembre se realizó el capítulo general de la Orden en Roma, que da dirección a los próximos 6 años. Y en junio hemos hecho en Buenos Aires la clausura del proyecto Kipona, dirigido a la revitalización de nuestra vida agustiniana. Y a nivel social, durante este año, el tema de las minas en la diócesis de Chulucanes ha sido una realidad dramática, involucrando de manera especial a nuestro querido hermano Monseñor Daniel. ¿A qué nos invitan estos acontecimientos eclesial, comunitario y social? Primero, la quinta conferencia de la Aparecida. Esto requiere una continua reflexión y hermanos jóvenes del vicariato han recibido mucho de esto durante el curso de formación permanente en Lima, organizado por la UALA en enero. Quiero agradecer a nuestros hermanos que estaban allá participando, la buena y notable presencia de nuestro vicariato fue muy notable. El espíritu de acogida y servicio que nuestros hermanos brindaron hacia los que vinieron de afuera, la hospitalidad en la casa de Villa, todo eso ha sido comentado por muchos hermanos y creo que los jóvenes y la comunidad de Villa, de manera especial, merecen una felicitación por esta contribución a la fraternidad a nivel de América Latina. El documento de Aparecida es muy rica y presenta grandes desafíos, ¿no? Les invito a usar este año para seguir leyendo y analizando las formas más concretas en cómo podemos participar en esta gran misión promovida por los obispos en Aparecida. Hay una publicación recién que ha salido de la SED que voy a hacer llegar, espero a cada uno, pero por lo menos tenemos para cada comunidad en el momento, que puede servir en las comunidades para lectura y profundización sobre ese documento que requiere tiempo para profundizarse. Ciertamente el plan pastoral de la diócesis va mano a mano con las opciones importantes y fundamentales de Aparecida, que son la opción por los pobres, la promoción del rol y responsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia, la promoción de las comunidades eclesiales de base y grupos apostólicos. Lo que tenemos que asegurar es que nuestra presencia agustiniana en la diócesis de Chulucanes da testimonio a estas opciones. ¿Cómo es nuestra participación en las asambleas de la diócesis? A veces podemos hacer un examen de conciencia para ver si llegamos a estas asambleas con ganas y participamos. Examen de conciencia es siempre una práctica saludable para preguntarnos si verdaderamente estamos dando testimonio de nuestra entrega hacia estas opciones fundamentales aparecidas por nuestra presencia en los encuentros, nuestra entrega al plan pastoral. La segunda dimensión, la dimensión comunitaria, se enfoca sobre el capítulo general y el proyecto Hipona. Los capítulos generales son considerados momentos claves de la vida de la orden en que se presentan las metas comunes y direcciones que debemos andar por el próximo sexenio. Durante este año, el documento del capítulo debe ser punto de reflexión para los días de retiro, capítulos locales, etc., para que no se quede en papel, pero que nos invita a preguntarnos qué podemos hacer como vicariato para implementar lo que nos pide el capítulo. Todos han recibido la copia del capítulo. Había dos momentos en el capítulo. El primer momento fue la revisión de los primeros capítulos de las constituciones que tratan de nuestra espiritualidad. Dentro de pocos meses debemos recibir la traducción de estas nuevas constituciones para continuar nuestras reflexiones. Pero me gustaría subrayar que todo el debate y las propuestas tenían un solo raíz común. Es decir, ¿cómo podemos fortalecer nuestro carisma agustiniano para mejor servir a la Iglesia? En América Latina, el proyecto Hipona, también muy apreciado allá en el capítulo general, fue una experiencia de crecimiento en nuestro carisma, ¿no? Y nos ayuda si somos conscientes de seguir viviendo estos valores. La base de nuestra vida, de nuestro carisma por la vida comunitaria, nos ofrece también ciertas herramientas que ayuda a fortalecer nuestro carisma para que podamos servir mejor la Iglesia. A la luz de mis visitas a las comunidades este año pasado, quisiera subrayar unos de estos elementos que me parece requieren nuevo impulso en el vicariato. Primero, la oración en común. El rezo de laudes es la dimensión más fiel en las comunidades. Pero se ve que el rezo en común de vísperas es muchas veces sacrificado por exigencias pastorales. Pero necesitamos hacernos recordar que ni el rezo en común de laudes ni vísperas es opcional para nuestra vida agustiniana. Las constituciones y los documentos subrayan que son dimensiones constitutivas de nuestro carisma. Todos los que han pasado por aquí, en este caso de formación, han aprendido esto, ¿no? Pero muchas veces se ve que estamos sacrificando el rezo de vísperas en común por muchas motivaciones, cada una importante y valiosa. Pero el capítulo general, tanto como anterior hizo el proyecto Hipona, nos invita a subrayar los fundamentales de nuestro carisma y no sacrificarlos por las necesidades pastorales, precisamente porque nuestro carisma es nuestro primer servicio a la Iglesia. Igualmente, la adoración del Santísimo Sacramento, el lección divino, son prácticas de adoración aprendidos en la formación inicial, pero casi no practicadas en las comunidades apostólicas. Me gustaría, en el diálogo que vamos a tener, que en cada comunidad se converse sobre esta dimensión de la oración en común, para hacer un compromiso, para no perder partes esenciales de nuestro testimonio por la Iglesia. Segundo, es los capítulos locales. De nuevo tenemos un instrumento muy importante para promover la vida comunitaria. En el proceso de revitalización del proyecto Hipone se enfatizó mucho la recuperación de los capítulos locales, ya que en muchas de las circunscripciones no eran celebradas frecuentemente o no estaban aprovechadas. Incluso todos tenemos en las comunidades este libro que tiene un capítulo entero con instrumentos para ayudar los capítulos locales y tiene varios otros subsidios en otros capítulos para capítulos de renovación y capítulos locales. Entonces tenemos mucha materia para enfatizar esto, ¿no? Muchas veces en nuestro vicariato los capítulos no están celebrados mensualmente y a veces no ofrece un espacio de diálogo sobre un tema importante para compartir ideas como hermanos en el mismo camino del Señor. El documento del capítulo general ofrece muchos temas que pueden servir mensualmente como temas en los capítulos locales. En la carpeta he puesto una propuesta de cómo dividir durante este año temas de diálogo para los capítulos locales basada en el documento del capítulo general. Y así tenemos ya al nuestro alcance algo fácil para tener el diálogo. Este tema de los capítulos locales es también otro para dialogar en las comunidades esta mañana. Por mañana será. Mañana. La tercera dimensión son las comidas en común. Las comidas son verdaderamente momentos privilegiados para compartir y construir nuestra comunidad, nuestras comunidades más fuertes. Son momentos sagrados, se puede decir, que no debemos perder. Me parece que somos todos conscientes de esto y participamos fielmente en las comidas. Pero siempre existe de nuevo la tentación de considerar las comidas como una dimensión sacrificable para atender a las exigencias pastorales. Y tenemos que cuidar de no caer en esta tentación. Y por último, la cuarta dimensión es los días de retiro. El primer estatuto del vicariato comienza con estas palabras: los días de retiro o renovación se celebrarán mensualmente en las comunidades locales. ¿Es pura casualidad que este sea el primer estatuto? ¿O es que quiere subrayar un valor constitutivo de nuestra vida agustiniana? ¿Hasta qué punto estamos cumpliendo con esta norma? ¿Y cómo podemos mejorarlos para que sea verdaderamente una experiencia de renovación? Hay muchas otras dimensiones que no he mencionado aquí: la preocupación por el hermano, la misericordia y compasión hacia el hermano en mayor necesidad, el deseo de edificar y no destruir el espíritu comunitario, promover el respeto y el diálogo. Y muchos de estos temas esperamos tocar en el taller el día martes con la doctora Conchita, porque son temas que siempre tenemos que fortalecer y hacernos recordar. Espero que señalando esas otras cuatro dimensiones, que podemos dialogar y hacer compromisos para mejorar nuestro testimonio de nuestro carisma, que es nuestro primer servicio a la Iglesia. Después de la renovación de las constituciones, el tema del capítulo fue la renovación de la vida agustiniana, que es el título de este documento que hemos recibido. Yo creo que este documento puede ser punto de diálogo en los capítulos locales de este año, como he mencionado. Otro tema del capítulo general que se encuentra en las determinaciones es el propuesto número 22, sobre un diálogo sobre un posible unión de las circunscripciones de Perú y luego posiblemente incluyendo a Bolivia. Esta propuesta fue una sorpresa en el capítulo y creo que podemos llamarlo un momento de kairos del capítulo. Por todos los padres mayores aquí, sabemos por muchos años la relación entre la provincia y los vicariatos fue de gran distancia, más de primos en vez de hermanos. Hemos experimentado un gran cambio este año con el inicio del noviciado común, que ha ayudado a romper o comenzar rompiendo barreras y mal comprensiones entre todos. La reunión recién de los formadores de las cuatro circunscripciones es también fruto de rompiendo estas barreras. La participación de la provincia en el curso de integración aquí en el mes de febrero, la participación de los profesores en agosto en la semana augustiniana en Lima, todos estos son pasos que pocos años atrás hubieran sido imposibles alcanzar. Entonces se ve un momento del espíritu. Y este momento también se veía en el capítulo cuando fue propuesto por el padre Agustín, provincial de la provincia de Perú, ¿no?, este número de promover este diálogo para unificar las circunscripciones de Perú. Fue recibido con gran acogida por el capítulo, porque mucho del capítulo hablaba de esta necesidad de colaborar más, de unificar fuerzas más, ¿no? Diferentes regiones están hablando de esto, ¿no? Entonces, esta propuesta se reacogida por el capítulo y nos ha encargado a dialogar y comenzar este proceso. Y la tercera dimensión es la realidad pastoral. Nos damos cuenta que la cuestión de la minería en la diócesis es un punto de enfrentamiento entre las empresas y el gobierno nacional y el pueblo de la sierra. Por estar al lado de la dignidad de los hermanos más pobres y insistir en que su voz sea tomada en cuenta, Monseñor Daniel ha sufrido muchos ataques y amenazas. Lo cierto es que queremos expresarle nuestra total solidaridad, no solo por ser hermano y pastor nuestro, sino por la convicción que su causa es la causa del Evangelio. Y la Iglesia tiene que ser la voz de los que son excluidos, los que no tienen voz en la sociedad. En el Consejo hemos dialogado sobre este tema y queremos dedicar tiempo el día jueves durante esta asamblea para ver en qué manera podemos apoyar a nuestro hermano Daniel, que está planificado estar presente con nosotros jueves, y qué posturas debemos tomar como comunidad, como vicariato. Otro tema de la realidad es el tema de las vocaciones. Como se puede apreciar en la carpeta, aparece el cuadro de estadísticas, el número de vocaciones. El número de hermanos entrando, los programas de formación, está bajando. Este año tenemos solo 4 profesores en Trujillo y 2 en pastoral. El número entrando en las casas de formación sigue bajando poco a poco. Esto nos presenta un desafío para promover más las vocaciones sin sacrificar la calidad que uno quiere de un joven que busca seguir al Señor en las huellas de nuestro carisma. Tenemos 2 hermanos designados como promotores vocacionales, pero a la vez están en comunidades cargadas de responsabilidades pastorales. Entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que pensar en el futuro para liberar a uno, para que se dedique principalmente a esta tarea. Es una pregunta para dialogar durante la programación. Ciertamente con el tomo del colegio de Pacasmayo estamos apretados con personal. Pero hemos tenido esto antes en nuestra historia, muchas veces antes, no pocas veces, ¿no? Y creo también que nos presenta como una invitación para pensar y dialogar sobre nuestros compromisos, cómo podemos dedicar recursos humanos a la promoción vocacional y a la formación inicial. Quisiera mencionar también algo sobre la disponibilidad. Quisiera subrayar la gran satisfacción que yo sentí este año en los consultos con muchos hermanos sobre cambios de domicilio y pastoral. Entrando en Pacasmayo significaba un sacrificio para todos y la necesidad de hacer cambios, unos temporales y otros más estables. Frente al desafío de atender a todas estas necesidades, yo he encontrado un gran espíritu de disponibilidad entre todos los hermanos del vicariato. Este espíritu de sacrificio para el bien común del vicariato me parece un buen señal del espíritu del vicariato. Somos personas diferentes, con opiniones distintas, etc. Pero cuando se ve este espíritu de disponibilidad, de querer poner el bien común ante sus propios deseos y necesidades, creo que es una indicación de la gracia de Dios actuando entre nosotros. Esto no ha sido poco. Muchos hermanos han sido cambiados durante este año, ¿no? Hermanos mayores, hermanos menores, este cruzaba todas las generaciones del vicariato. En todos, en mi diálogo con uno, había una gran disponibilidad y esto me impresionaba mucho y agradezco esto también. Hay muchas otras cosas que han sucedido este año pasado que eran claras expresiones de la gracia de Dios. La marcha del noviciado común, el envío de nuestros hermanos misioneros a Roma en camino a Annaba, las ordenaciones y profesiones. Tenemos que dar gracias a Dios por todo esto. No es posible en este breve informe hablar de cada una de estas cosas. Pero creo que puedo terminar este informe citando el último párrafo del documento del capítulo, que dice: nuestra misión es de dar vida a nuestros pueblos y esto siempre requiere la disponibilidad de dar la vida. Que el ejemplo de los mártires de nuestra orden nos inspire en nuestra respuesta. Ellos indiquen el camino de fidelidad para nuestra vida religiosa y fortalecen nuestro propósito de empeñar un proceso de renovación y revitalización que combate la tentación de mediocridad y de indiferencia ante las dificultades de la vida comunitaria, la situación eclesial y la vida social.